Pero ¿quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Nos visita en el estudio Dema y la Orquesta Petitera. Antes, vía telefónica, vamos a charlar con el senador Eric Calcaño sobre la aprobación del tratamiento legislativo de lo que es el proyecto de Ley Nacional de la Música. Además, habrá noticias, invitaciones al competitivo universo del tango y un homenaje que ya van a ver. Y como siempre, tendremos música, agenda de conciertos, recitados, payadas, coplas, glosas, villancicos, tonadas, cánticos, estribillos pegadizos y melodías inolvidables. Todo en este, aquí, el programa que tiene más swing del éter nacional. Gracias, hasta luego. Radiotelefonía Argentina. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos una nueva emisión más de Fractura Expuesta. Buenas noches a todos ustedes que están del otro lado. Buenas noches, Germán Marcos, aquí en el estudio. Buenas noches, Hernán Casares, coordinando el aire. Buenas noches, Gabriel Agugliaro, operando técnicamente a este programa. Buenas noches a todos. ¿Cómo te va, Maximiliano Senkiu? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, aquí estamos, programa número 389 en lo que va en el historial de las emisiones de Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy comenzando el mes de septiembre. Y bueno, estamos a 11 programas de los 400 y el pescado sin vender. Sí, pero el 400 no es... Es un numerazo. No, es un buen número, perfecto. Es un buen número. Hay que jugarlo, por ejemplo. Pero el 500 me parece que se festeja con todas las pompas. Pero faltan 2 años para el 500. Vamos a meter 10 años y 500 programas casi al toque. Bueno, está bien. Porque viste que son 52 semanas. por año. No, no hago esos cálculos, permítame, pero yo no he llegado a hacer esos cálculos todavía. Yo desde que me empecé a pesar hago todo tipo de cálculos. Entonces, la otra vez me quedé la semana pasada pensando por qué se compró una balanza. Para pesarme, ¿para qué me voy a comprar una balanza? ¿Pero para qué te querés pesar diariamente? Más de una vez por día, pero no, no. Una vez por día, ahora bajé un poquito el rigor. Me encanta, mira, yo miro la cuenta del banco, la balanza, no, bueno, pero la los glóbulos blancos en sangre. O sea, uno. El periodismo. Ahora entiendo por qué te compraste. El periodismo, Maxi, está educado para contar. Pero para contar de manera cuantitativa y no cualitativa. Por eso yo miro los números fríos, los números que me indican si aumenté un kilito, bajé un kilito, o si, bueno, si tengo las defensas altas, las defensas bajas. Una especie de bolsa nutricional, de bolsa de comercio nutricional. Que así como la bolsa de comercio no sirven para nada, salvo para la especulación, bueno, en este caso. Bueno, alguien podría decir que la especulación sirvió para algo, pero. A determinadas personas les sirve, a otras no. Aquí estamos después, como siempre, el programa de Marcelo Pérez Cotén de Memoria. Vamos a estar hasta la medianoche acompañándolos en la 530, La Voz de las Madres. Después llegará Nacho Borda, como siempre, con el cierre informativo, y por supuesto toda la trasnoche con Daniel Ballester en Pedacito de Cielo, y seguirá toda la programación de la 530. Algo para mencionar y que vale la pena. Hoy más que nunca vale mencionar la apertura que generalmente tenemos, apertura cuyo recitado es de Jorge Pandelucos, más conocido como Alorza. Alorza fue el líder, cantautor del grupo La Guardia Hereje. Falleció hace 2 años, exactamente ayer, 31 de agosto, se cumplieron 2 años del fallecimiento de Alorza, y de alguna manera nuestro homenaje constante siempre está presente en lo que es la apertura de este programa con Vuelve el Tango, que es ese recitado que había creado el Gordo, y que, como les decimos, falleció hace 2 años, repentinamente y sorpresivamente para todos nosotros. Ha dejado un vacío importante, porque la sorpresa también ayuda muchas veces a que se genere ese vacío tan repentino. Y para quienes no lo conocían, Alorza fue, dentro de lo que nosotros venimos difundiendo y tratando hace mucho tiempo y que tienen que ver con las expresiones contemporáneas del tango, uno de los referentes de este movimiento, con sus canciones, con sus discos, con su forma de pensar. Así que nuestro homenaje aquí nuevamente para el Gordo, y que lo hacemos siempre en cada emisión con la apertura de Vuelve el Tango. La apertura, justamente, del poema fue grabado en una sesión que grabamos en el año, no sé, 2007, uh-huh, en los estudios de Radio Cooperativa, en un momento que vino Alorza, cuando la Radio de las Madres estaba en aquel edificio. Y quédense y presten atención, porque vamos a terminar el programa. Lo anuncio porque el otro día, en la columna de la mañana que se hace en este programa, en esta radio, en Condenados al Éxito, estuvimos escuchando un tema que nos mandó la mamá de Alorza, que es inédito, y recibí un mensaje de un oyente, uh-huh, que dijo que, como a la vieja usanza, se puso a grabar, parecía que tenía el cassette, la doble casetera, grabando de la radio. O sea, puso el play y el rec, apretó los dos botones juntos mientras, en la doble casetera. Claro, mientras escuchaba el programa. Así que los invito a aquellos que conocen a Alorza, que son muchos y que están rastreando cosas inéditas, cuando terminemos el programa nos vamos a despedir con un poema que no está en los discos, en los dos discos que llegó a editar, y que lo queremos compartir con ustedes. Ahora escuchamos, sí, algo material del último disco de 13 canciones para mandingas, el que fue el primer corte de difusión en aquel momento, del año 2009. Escuchamos Injurias. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta, si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a agarpar a ese, decirle que en él un supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un paté. Dicen

para hacer una especie de análisis, un análisis sobre el recientemente terminado Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les mandamos un saludo y la nota, lo invitamos a todos, los invitamos a leer, fue publicada ayer y justamente en el Facebook de Fractura o en el Twitter tienen todos los enlaces como para leer esa noticia. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Bien, hay una noticia trascendental que vamos a tratar en minutos, que es, se anunció que a fin de septiembre, precisamente el 28 de septiembre, ingresará al recinto de la Cámara de Senadores una ley que hace por lo menos 4 años... Un proyecto de ley, justamente. Hace 4 años los músicos autoconvocados vienen reuniéndose en asamblea, en realidad ya está bastante resuelto el tema. Y por fin, después de un tiempo largo, por lo menos un año, recuerdo que en julio del año pasado empezaron las gestiones como para que ingrese al recinto del Senado este proyecto de ley. Estamos hablando del proyecto de Ley Nacional de la Música. Y quería comentarle a los oyentes, para ponerlos en tema, para aquellos que no han escuchado nada, algunos de los puntos principales, puntos que han llegado a consenso por diversos sectores que integran a la cadena, digamos, creativa y productiva de la música, músicos independientes, músicos profesionales, podemos decir, bueno, no, con contrato discográfico, gente sí, interesada en la producción musical, que procura mejorar sus condiciones de trabajo. La ley, el proyecto de ley que entrará al Senado, tiene por lo menos 6 puntos que quería comentarles. El más importante es la creación del Instituto Nacional de la Música. Es un órgano de fomento de los objetivos de esta ley, algo parecido al INCA, sí, que es un instituto de fomento para el cine, pero en ese caso será para instrumentar políticas y herramientas de difusión de los artistas del género. Un instituto que va a servir de motor para desarrollar subsidios, claro, determinadas acciones de fomento para la música nacional. Esto es el porcentaje, por ejemplo, es el siguiente: el 50% de los recursos de la ley se aplicarían en soluciones de una de las instancias del proceso productivo, de una. Esto es, vales para fabricar discos, vales para difusión o vales para gráficas. Y el otro 50% restante se va a destinar a subsidios y créditos con estos mismos fines, pero los subsidios a veces hay que devolverlos. En minutos vamos a estar con Eric Calcaño, senador nacional por la provincia de Buenos Aires e impulsor de esta ley para que ingrese al recinto. Pero continúo contándole cosas. La ley prevé establecer un circuito estable de música en vivo en cada región del país. Otra es que cada distinta región cultural... Es una ley nacional. Por eso, digamos. Sí. Las distintas regiones culturales de organizaciones de músicos independientes participan de los beneficios otorgados por el instituto. La ley, de alguna manera, es promovida por la Unión de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina. Por eso los músicos independientes están contemplados, algo que no tenía ningún tipo de contemplación en leyes anteriores. Otro aspecto es el circuito cultural social, que garantiza el acceso a las distintas expresiones culturales a los sectores sociales con escaso o nulo acceso a la música. Y otro más, que me parece súper importante, es la formación integral del músico. Esto es algo así como instrucción cívica, sí, para artistas gestores. ¿Por qué? Porque tratan de darle herramientas. Sí, conocer sus derechos como trabajadores de la cultura. Tal cual. Y cómo peticionar a las autoridades, por ejemplo, que esto parece... Sí, los derechos que los asisten. Tal cual. Y el rol del sindicato, por ejemplo, el rol de los conservatorios, en fin, diversas cuestiones que el 28 de septiembre ingresan, serán tratadas. por primera vez al Congreso, en este caso al Senado, pero que después, para quienes ustedes sepan, el tratamiento habitual de cada ley es que ingresa al Senado primero y luego pasa a diputados, se da media sanción en el Senado en caso de aprobarse, y pasa a diputados, en diputados se debe aprobar o modificar, si se llega a modificar, vuelve al Senado, y entonces el Senado tiene la pata final como para aprobarla. Después el Poder Ejecutivo debe... La reglamentar y, lógicamente, también poner el gancho para que pueda entrar en vigencia. Se estima, o sea, por el escaso conocimiento, no, por el conocimiento que tenemos en materia de leyes, que puede tardar en entrar en vigencia por lo menos 6 meses más. Si esto va a los planos normales. Recuerden, por ejemplo, que cuando fue la ley de patrimonio de los bandoneones, de la ley de protección de los bandoneones, para la ley nacional de protección de los bandoneones... La aprobación, porque todavía le falta la reglamentación. Sí, pero la aprobación en el se dio primero en diputados y tardó un año para que en el Senado la trate. De manera que los tiempos de las leyes son así. Sí, dependen de la coyuntura política también, de los diferentes intereses que puede haber en cada una de las cámaras. De todas maneras, recordamos, el 28 de septiembre se acordó para tratar el proyecto de Ley Nacional de la Música, un proyecto impulsado no solo por la Unión de Músicos Independientes, sino por diferentes asociaciones de músicos de distintas regiones del país, como pueden ser Salta, Tucumán, Neuquén, en fin, son muchas las asociaciones que han motorizado este proyecto, que hacia finales de septiembre, como les decía, va a tener tratamiento en la Cámara de Senadores. Fue un tratamiento que se aprobó a través de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto del Senado de la Nación, y allí tuvo un papel protagónico el senador Eric Calcaño del Frente para la Victoria. Sí, y contó con lo siguiente, con el voto favorable de los senadores radicales Ernesto Sanz, Samuel Cabanchic, Liliana Negre Alonso y Filmus, entre otros. Y Filmus destacaba un aspecto que se habrá que analizar con detenimiento el financiamiento que tendrá el Instituto de la Música, y remarcó que se deberán hacer mayores esfuerzos para buscar nuevas formas de financiamiento. Un punto interesante fue cuando en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se dedicó un porcentaje de la recaudación de esta ley para fomentar el Instituto Nacional de la Música. Ese fue uno de los primeros pasos, que fue de parte de el diputado Claudio Lozano, que en aquel momento estaba en las filas de Proyecto Sur y que ahora está en el Frente Amplio Progresista. Y también hay que ver una de las cosas que pensaba, porque el Frente Amplio Progresista, llevó como candidata a vicepresidenta de la Nación a Norma Morandini. Norma Morandini, que votó en contra de la Ley de Medios y que dijo una barbaridad conceptual, a mi criterio, muy difícil, que es que la ley iba a regular los contenidos de manera que no se iba a poder escuchar más a los Beatles. Yo creo que tiene una mala leche interesante. Bueno, la Ley de Medios ya puso el primer paso y todo indica que el tránsito va a ser interesante y que va a dar, bueno, una ley para todos. Muy bien, los estaremos informando a medida que vaya transcurriendo todo este tiempo hasta el 28 de septiembre, cuando va a ser tratada allí en el recinto de senadores lo que es el proyecto de Ley Nacional de la Música. Algunos de los artistas que han adherido a esta propuesta, entre otros Luis Alberto Spinetta, Gustavo Santaolalla, Teresa Parodi, León Gieco, Lito Nevia, Diego Boris, presidente de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, Andrés Calamaro, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, en fin, son muchos los artistas que han adherido, Miguel Cantilo también, y grupos, bueno, también numerosos, Capanga, Virus, La Chicana, Lisandro Aristimuño, Kevin Johansen, Daniel Melingo, Palo Pandolfo, en fin. Y la Unión de Orquestas Típicas también. Y la Unión de Orquestas Típicas son algunas de las instituciones y de los artistas que adhieren a la aprobación del proyecto de Ley Nacional de Música. Punto final para el tratamiento de esta ley. Lo vamos a continuar las siguientes semanas con otras voces para que charlen de lo mismo. De acá hasta el 28 de septiembre tenemos varios programas. Ustedes saben, imagino, algunos habrán prendido la tele entre ayer y hoy, y bueno, ocurrió un suceso repudiable. Y también ocurrió otra, ¿cómo decirlo? Otra cobertura. Otro acontecimiento también sobre eso que pasó, ¿no? Es interesante. ¿Hablas de la cobertura? Sí. Sí. Otro acontecimiento. Sí, porque siempre parece que la cada vez que tenemos que tratar estos temas, como es el asesinato de Candela, es inevitable referirse a lo que tiene que ver con la cobertura periodística. Sucede que llega un momento, y es el momento en el que los periodistas comienzan a convertirse en investigadores, como en sabuesos del propio acontecimiento, del propio asesinato, en donde se crea un clima de crispación, tensión, nerviosismo y confusión. Histeria. Que no tanto tiene que ver con el hecho en sí, sino más bien con la repercusión y con el tratamiento que se le empieza a dar a través de los medios a eso que sucedió. Pienso, tengo la impresión de que en los medios uno puede hacer, hay un relato que nunca termina, que nunca acaba. Entonces, vos podés tener en la durante 24 horas una secuencia sobre el mismo acontecimiento, en este caso un hecho tan aberrante como la muerte de Candela, sin ningún tipo de conexión lógica. ¿Qué pasa cuando vos no tenés ningún tipo de conexión lógica sobre un relato que en este caso es un relato periodístico? Uh-huh. Caes en la confusión, caes en el nerviosismo porque no entendés. De repente estás pasando del sepelio de Candela a los quilombos que se armaron hoy en claro. La comisaría. Y de la comisaría pasás a un analista que te está hablando de si la chica fue violada o no, que efectivamente no sucedió eso. Y después otro tipo de hipótesis y conjeturas así que se transforman en un círculo vicioso que termina precisamente por generar este gran clima de nerviosismo que pierde un poco y de alguna manera transforma el acontecimiento real, que es la muerte cruel, el asesinato cruel de una chica de 11 años. Lamentable el papel de las figuras hegemónicas y legitimadas de los famosos, saliendo a mezclar todo, abusándose del apellido que tienen y mezclando todo, porque fueron por una cosa y el hecho terminó en otra. Y en vez de decir, bueno, la verdad es que las cosas cambian, vamos a reflexionar, no, empezaron a bajar línea. Por eso vamos a escuchar este tema que nos llegó esta misma tarde, está en crudo, es de el dúo Virulana, Fabricio Breventano, ex Cuarteto Ricacosa, La Pastilla. Concordia está inundada, hay miles de evacuados, pero muy poco pasan de eso en la TV. Están muy preocupados de quién gana el bailando, ese juego de culos que todo el mundo ve. La tele está inundada de tipos de corbata que hablan todo el tiempo de la inseguridad. La gente distraída con tanta perorata se come la pastilla que le venden por detrás. Tal vez esté pensando que yo digo gilada, pero no te distraigas que están robándote los viejos adoquines de aquella callecita. Se los donan al country del que habla por TV. Te rompen la bebida que estaba bien prolija, la esencia de aquel barrio que a vos te vio nacer, por mega concesiones que llenan de platita a las mismas personas que te quieren convencer que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro, que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro. Pasando de crisis en crisis, pasando de crisis en crisis, pasando de crisis en crisis. gobierno nacional en relación con... Claro, es una cuestión que se va repitiendo, ¿no? Una onda que va pasando... Claro, es una cuestión que se va repitiendo, ¿no? Una onda que... Claro, es una cuestión que se va repitiendo, ¿no? Viene el asunto. Muy bien, muchas gracias por esta canción. Estreno mundial del dúo Virulana, la pastilla con Y, la pastilla. Ya llega Dema y su orquesta petitera hasta la medianoche, Fractura Expuesta, Radio Tango. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... esto va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.